Hola a todos y bienvenidos al primer programa de la quinta temporada de Ilustres Ignorantes. Esto ya tiene gracia. Esperamos bien. Yo no lo entiendo, quiero decirte. Quinta temporada, tío, ahí está el chiste. Yo no lo entiendo. Vale. Es Canal Plus, ellos verán lo que hacen. Ya quisiera yo estar haciendo un programa con Anne Germain y hablando con los muertos. Pero bueno, ya llegará mi momento. De momento, estamos rodeados de personas que se merecen estar en este primer programa. A mi derecha tengo a un gran actorazo que se llama Antonio de la Torre y que habla con los vivos. Y a mi siniestra, nuestro padrino, nuestro maese, el que nos ha acompañado en los primeros programas de cada temporada y que habla con los muertos. Pero los muertos no le responden. Tienes una idea también. ¡Pepintre! Y como no, dos personas que hablan, pero por los codos: Pepe Colubi y Javier Cansado. Y como es la quinta temporada, vamos a innovar, no paramos de regenerarnos, de reinventarnos, y vamos a empezar con un vídeo que nos adelanta el tema de hoy. Enseguida estoy con usted, señor Lebowski. ¿Le incomodan las formas femeninas, señor Lebowski? ¿Eso es lo que representa este cuadro? En cierto sentido, sí. Mi arte ha sido descrito como fuertemente vaginal, lo cual molesta a algunos hombres. La misma palabra incomoda a algunos. Vagina. ¿Ah, sí? No les gusta oírla y no se atreven a decirla, mientras que sin inmutarse lo más mínimo hablan de su polla, o de su rabo, o de su tranca. ¿Tranca? Bueno, poquito abierto, ¿no? Puede tratar de muchas cosas, pero vamos a hablar del arte. ¿Qué? Yo he conocido a Jeff Bridges en persona y he estado en Santa Bárbara, California, y conocí a Jeff Bridges. Y le expliqué lo que era este programa y no se lo creía, ¿eh? Y solo llevamos 3 temporadas. Empecemos por ti, vamos a hablar del arte. ¿Cómo empezó el arte y quién fue el primer artista de la historia? ¿Cuál crees que fue? Bueno, vamos a ver, como siempre, esto es conjetural, ¿no? Porque obviamente... Aquí siempre conjetural. Hombre, claro, o sea, el primer artista de la historia, pues es conjetural, porque dices, ¿quién es el primer artista que está, que, por ejemplo, un egipcio? Y dices... Sí, pero ¿cuál? Pues uno. Sí, yo creo que el arte, como las grandes cosas de la vida, aparecen un poco de por azar, por casualidad. Yo imagino que estaría en el Paleolítico haciendo un bifaz para, o una punta de flecha para cazar. Entonces, de pronto, pasaría un animal, un tordo o lo que fuera, y entonces se cagaría encima del bifaz y haría una forma muy graciosa. Y diría, hostia, quítalo. Si no, no me joda, que es... Que hace muy bonito, ¿no? Entonces ahí empezaría. Entonces alguien diría, ¿y si en vez de esperar a que pase un tordo que le hacemos algo con yeso, ¿no? Entonces digamos que eso se fue complicando y de pronto había uno, o sea, todos hacían su bifaz, lo hacían todos le daban un toque de yeso a todos, pero había uno, hostia, que lo explicaba muy bien o qué, pero lo hacía, o sea, lo que era igual que los demás, pero lo explicaba. O sea, decía, no, es que te hacía, como se dice ahora, tenía un relato, ¿no? Tenía relato de lo que... O no, un constructo. Tenía constructo de lo que hacía. Yo, no, es que esto como viene del cielo, tiene que ver con los dioses y... me lo compras al bifad, que es... Y así empezó, digamos, de una manera conjetural el paralítico. Uno que vendía sus bifaces, que los vendía ornamentados de una manera, digamos, azarosa. Pero... Si vamos, por ejemplo, a cómo es el primer artista, es un egipcio. Es que el nombre, como está hecho así como en jeroglífico, no lo sé, pero fue un tipo que, en vez de hacer, sabes que el arte rupestre pues era un buey, pues se ve que era un buey, ¿no? Un arquero, se ve que es un arquero. Pero el arte egipcio ya no sabes muy bien lo que es, porque ya son cuerpos con cara de pájaro o son gente haciendo así, entonces de pronto este tipo dice, no, dice, ¿cómo has hecho? Pero vamos a ver si llamas José Luis, ¿vale? José Luis. José Luis en egipcio. José Luis, ¿cómo has hecho al tío así? Y dice, joder, es que yo lo veo así. Yo soy artista, yo lo veo así. Y claro. Pues se le ha puesto cara egipcio un poco, es que, ¿eh? Con la perilla. Es como si tú le dices a, si le dices a Tapies, dice, Tapies, ¿te das cuenta que has puesto un calcetín ahí en la pared? Y, sí, pero es que yo lo veo así. Entonces, vale, tú te callas y a ver qué hace. Entonces yo creo que el primer artista es el primero que tuvo relato, que tuvo constructo de lo que hacía. Y ahí me planto. ¿Qué, tú, Antonio, cuándo crees que empezó el arte? Tú eres artista. Yo creo que el arte, o sea, lo que dice el arte abstracto, yo creo que es como contar algo y que no te enteres. O sea, por ejemplo, el rescate. O sea, alguien aquí es capaz de explicarme, yo qué sé, el rescate, la prima de riesgo, el euro. Es arte. ¿Es arte o no es arte? ¿Veis? No lo entendéis, os parece fascinante, lo veis, no sabéis qué pasa, os provoca inquietud, tensión, estáis ahí. Todo el mundo lo admira, además. Exactamente. Eso es el arte. El arte es esa capacidad para contarnos una milonga que no nos enteremos y estemos así. Y aplicado a cualquier cosa. Aplicado, claro, a cualquier cosa. Puede estar aplicado al cine, por ejemplo, por eso trabajo yo. Puede estar aplicado a este programa, por eso va por la quinta temporada. Puede estar aplicado al público que viene, no sabemos muy bien por qué han venido, que le habrán dado, no se entiende nada, pero aquí estamos todos haciendo esto. Nadie lo entiende, pero aquí estamos. Me parece muy bueno. Está bien, ¿eh? Me parece... lo voy a apuntar si no se importa. Sí, vale. Sí, apúntalo. Tú, Pepe, ¿cuándo crees que empezó el arte? Hombre, es conjetural, por supuesto, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el arte está por empezar. ¡Ostras! Esto es una ventana. Estamos en el protoarte, estamos en el arte primitivo todavía. ¡Ostras! Y yo creo que está, que ahora mismo, mientras aquí hacemos el tonto, está naciendo el hombre que... ¿No? ¡Hombre! Reconoce que no sabes cómo salir. Con lo que me gusta a mí salir. Pero me gusta la idea esa del tordo, pero más elaborada, ¿no? Más poética, quizás. Porque yo creo que llegaron con el bisonte a la cueva, se tumbaron a descansar, reposando, con las manos manchadas de sangre, y al limpiarse, porque eran muy primitivos, no eran de toallitas húmedas, eran de... Al limpiarse en un saliente de la roca, en ese momento mágico, José Luis el Primitivo, por no ponerle un nombre, dijo, coño, si aprovecho este saliente de la roca... ¿Y si le echara que... resina y además ungüentos y arcilla y un poco de sílex, polvo de sílex? Llamar a un marchante para que me lo... Y dale la ley del mecenazgo. Ahí está. Sí. ¿Tú, Pepín, cuándo crees que empezó el arte? Yo decía, ciencia cierta no lo sé, porque lógicamente si lo supiera no podría estar en este programa que es su quinta temporada, claro. Claro, para aguantar cinco temporadas es por la ignorancia. Entonces yo creo, supongo, o sea, va un poco en esa línea. Yo creo que sí, el azar sí influye. El azar, y posiblemente también porque este hipotético José Luis el Primitivo, a lo mejor por lo que sea, a lo mejor tiene un forúnculo en el culo, por lo que sea, o sea, por la razón que sea. Y entonces tiene que un compañero o compañera de la tribu, tiene que ponerle a lo mejor un emplaste para que reduzca su volumen, porque el forúnculo tiene un espesor, quiero decir, se inflama, eso produce un dolor, lógicamente, si tú tienes que apoyarte, porque ese hombre no puede estar de pie 24 horas, tiene que apoyarse, entonces necesita de unos ciertos remedios que tendrá que darle alguien de la tribu. Ese alguien de la tribu, lógicamente, al contemplar esa la bifaz, forúnculo, o sea, ojete es como bifaz, ¿no? Bueno, un poco a eso. Hay autores que... Entonces, al verlo así, él tiene que desarrollar, digamos, eso lo hace por ósmosis, entonces él desarrolla una serie de vapores, vapores. Pero, ¿y él? No, él. ¿Pero él? ¿O el que le está aquí poniéndole...? Los dos, porque se crea una interacción, porque por eso el arte siempre necesita de un espectador y de un artista. Qué bonito. Si solamente hay una persona... No hay arte. Antonio, no hay arte. ¿Tú pondrías algún arte más aparte de los seis que hay clásicos? Luego están el séptimo, que es el cine, fotografía el octavo y el cómic en la vena. ¿Tú pondrías alguno más que creas que el sea? Estar. El estar, por ejemplo, una tertulia. El estar es un arte. El estar en una tertulia. Estar. Tú estás en un sitio, hostia, que yo estoy en un programa de la tele, la gente me ve ante la torre, no tiene ninguna gracia, tal. O sea, hay una tensión, hay una creación ahí. Porque parece que hablas y sabes, parece que estáis hablando y sabéis lo que vais a decir, pero vosotros no sabéis lo que vais a decir. No. Ni sabéis, no. Vosotros sabéis cómo vais a reaccionar, no sé si vais a reír, si vais a deprimir. Pepín, ¿tú qué arte incluirías? Yo incluiría una que además a mí me es familiar, que es el fracaso como una de las bellas artes. O sea... Sí, señor. Yo digo que a mí me ha pasado. Dicen, joder, qué polifacético, ¿eh? Eres un artista como del Renacimiento. Digo, Dice, no, es que tú has hecho cine y radio y haces canciones. Digo, claro, porque fracasas. O sea, haces una cosa, fracasas, pues tienes que hacer otra para buscarte la vida. O sea, que es así. O sea, que yo el fracaso me parece que es muy bueno. ¿Y tú, Javi, pondrías algún arte más, incluirías algún arte más? Yo algo que tuviera que ver con lo culinario. Con lo culinario me refiero con la gastronomía. Con la gastronomía, algo que fuera... Pero no la gastronomía, digamos, no en tanto en cuanto. Hay gente que defiende que la gastronomía y los videojuegos tendrían que ser otro arte. Pero yo me refiero... Yo no digo juntos. La... ¿Juntos? Perdón. Sí. Jugar ahí con la olla. Y comerse una pizza, eso sería... No. Yo digo la gastronomía, pero no la gastronomía en sí mismo, sino la gastronomía, lo que pasa con la gastronomía. O sea, por ejemplo, hincharte a comer, yo qué sé, picantes y lo que pasa después. O digamos, no tanto la gastronomía, sino la reacción corporal frente a la gastronomía. Sería un poco mi planteamiento. O sea, un estudio... Obviamente pormenorizado, no un estudio normal, sino un estudio que atienda a todas las posibilidades de, pues eso, gases, malas digestiones, lo que fuera. Ardor. Yo lo aplicaría, metería dentro del mundo de las artes culinarias, ¿sí? Pero no aplicado a la comida, sino a la sodomía. Eso me parece que ya existe. Bueno, vamos a hacer un pequeño test para saber si sois artistas de verdad. Antonio, empezamos por ti. ¿Has dicho aquello de mamá, quiero ser artista? ¿Puedo decir paso? Pues aquí puedes decir lo que quieras, ¿no? Llevamos 5 años. Ahora ya, paso. Paso. A veces es al revés, ¿no? O sea, alguien dice, quiero ser artista, y le responden, mamá. Javi, ¿has probado la absenta? Sí. Pepe, ¿has tenido relaciones tormentosas con mujeres? No, solo sexuales. Pepín, ¿te rodeas de gente de mal vivir? Bueno, sí, ya está, venga. ¿Qué le pasa? Te la respondo yo. Antonio, ¿rompiste una obra en un ataque de locura? Sí. Ahí estás, mi chico. Javi, ¿te has ido de putas? Paso, puedes decir paso. Este ya no es como el tema de artista, es información personal que tenía yo. ¿Tenemos hoy instalado el polígrafo o no? No, ahí no hay polígrafo. No, nunca. Vale. Pepe, ¿duermes todo el día y acostumbras a ir con la chorra fuera por casa? Pero que... Estaba pensando la pregunta de antes de las tormentosas, ¿qué tiene que ver con el arte? El arte. Pero un artista casi siempre tiene relaciones sentimentales tormentosas con mujeres, no está casado con 4 hijos y se pone la bata de Guatiné y ve el carrusel deportivo, entra un artista, está loco y... Todo esto era una maniobra de despiste para decir sí, porque ahora ya no se acuerda nadie la pregunta, pero sí. ¿Con la chorra fuera? Pepín, ¿has tenido que pedir prestado a los amigos? Venga, esta también te la voy a pasar. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Antonio, ¿has dibujado a alguien desnudo? O sea, si yo estaba desnudo mientras dibujaba. Sí. ¿Ah, sí? ¿O tú has dibujado a alguien que estuviera desnudo? Me vale todo. ¿Qué has hecho desnudo? Cuéntame. Es que yo me quería pedir las preguntas de él. Ah, ¿tú? Yo me he paseado con la chorra y cómo era y dormía. Y dormía. Eso. Javi, ¿apruebas el matrimonio de Borja Thyssen? Hombre, esto... Es que claro, es que si fuera una pregunta de desarrollo... sí, porque... Bueno, sí, no voy a... Sí. Pepe, ¿has tenido malas críticas en la prensa? Sí, continuamente. Vale. No recuerdo una buena. Pepín, esta te la voy a hacer, ¿vale? Vale. ¿A quién dejarías tu legado cuando mueras? Pues no hay problema, porque no hay legado. Casilla en blanco. Vamos a seguir contigo, Pepín. ¿Tenéis algún talento especial para el arte? ¿Creéis que el talento nace o se hace, se construye? Bueno, yo ahí tampoco... Quiero decir, yo no tengo una opinión muy clara de si... parece ser... Yo, o sea, no voy a hablar... Yo puedo tener una opinión, pero creo que no es válida. Entonces... Quiero decir, como todas, como todas. Entonces ahí me remito, parece ser, según dice Marianelli, que es un... Es... Marianelli es... es un doctor en esta materia. Entonces, él parece ser que lo sitúa, o sea, el talento, él lo sitúa como un movimiento de, sabéis que tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Se distinguen por el color, nada más. Entonces, esto no se aplaude. Esto es una descripción que no se aplaude. Entonces, parece ser, que la finalidad que tiene los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, los dos, lo que pasa es que cada uno, quiero decir, los glóbulos blancos, por ejemplo, hacen lo que tengan que hacer lunes, miércoles y viernes, y los glóbulos rojos lo hacen martes, jueves y sábado, ¿no? Y el domingo descansan en el páncreas, me parece que es que... Entonces, parece ser que estos glóbulos lo que tienen que hacer es recuperar el semen y parece ser que el semen y el talento, según Martinelli, van unidos. Entonces, se almacenan en el peroné. Entonces, lo que hacen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, descienden, lo sitúan en el escroto donde hay un calentamiento de temperatura y, concretamente, el semen sale por los lagrimales. Eso es habitual. Javi, tú que... O sea, la pregunta exactamente en qué término está planteada. ¿Qué creo yo que es el talento? Si tú crees que tienes algún talento para el arte, lo primero, y si crees que el talento lo tienes innato o lo has ido adquiriendo... Vale, voy a contestar solo la segunda pregunta, por tiempo, ¿vale? Yo creo que el talento... Te lo agradezco solemnemente. El talento está sobrevalorado. O sea, el talento lo tenemos todos. O sea, lo difícil es el trabajo. O sea, lo difícil es trabajar, o sea, vamos a ver, me explico, o sea, el trabajo, o sea, el tener talento, todos tenemos talento para un montón de cosas, pero el problema es el trabajo, o sea, vamos a ver, talento... Eso es lo que no entiendo yo. O sea, talento tiene cualquiera, pero trabajar ese talento es lo que es, le da esa supervivencia, ese algo exponencial. O sea, el talento no es nada. O sea, el talento lo tenemos todo, por tanto no es nada. O sea, como lo tenemos todos, el talento no es nada. Vamos. Oye, lo decía, que no lo entendamos nosotros no quiere decir que no tenga razón, ¿eh? No. ¿Y tú, Antonio, crees que el talento...? Es que en la etimología que dice, pues, ¿talento de qué viene? ¿No? Talento. Tal, o sea, tal, ya sabemos lo que es, ¿no? Tal, sí, tal, tal, tal, tal, tal, en to, ¿no? O sea, tal, en to, ¿no? O sea, es tal, un tal que está en to. Todo de claro, ya empieza a llamar el cordón, pues yo lo hilo con el estar, ¿no? O sea, que tú, o sea, tienes un talento para estar. En to. Por ejemplo. Entonces, claro... Ya ahí empieza el círculo vicioso, que es el talento, ¿ves? Aquí tenemos el círculo. Un momento, no por nada, pero es para que veamos dónde está la cámara. Mi cámara no existe. ¿Cómo se nota que este programa tiene presupuesto? Hay un círculo en nada. Que el talento, de alguna manera, se va autoalimentando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú naces con un talento, digamos, y luego te mueres con el mismo talento con el que naciste. ¿Qué pasa con ese talento? Como ya estoy explicando claramente, y veo por vuestras caras que estáis entendiendo perfectamente lo que yo me vengo a referir en concreción de este asunto, el talento va y viene de una manera que... O sea, que es giratorio. Es giratorio. Entonces, que tú lo llegues a entender ya es otro asunto distinto a lo que yo estoy explicando ahora con respecto a la pregunta que tú me has formulado. Sí, pero me gusta porque sois los dos muy técnicos, porque uno dice, el talento va de un lado a otro y dice el otro, es giratorio. Es giratorio. Bueno, vamos a ver si tenéis un dominio del aspecto técnico del talento y del arte. Vamos a hacer las pruebas ya directamente y empezaremos por ti, Antonio. Aunque se piensa que Miguel Ángel pintó el techo de la Capilla Sixtina tumbado, en realidad trabajaba de pie en el andamio con los brazos extendidos. Pero había algo que a sus ayudantes les molestaba especialmente. ¿Qué era exactamente? Te doy cuatro opciones. A, su olor corporal. B, tenían que masajearle cada rato. C, les solía mear cuando estaban debajo. O D, Florinda Chico. Joder, está tirado. Florinda Chico, hombre. Efectivamente. Florinda Chico. Ah, su olor corporal. Ay. Vamos contigo, Javi. ¿A quién se le atribuye la frase ser un artista es lo mismo que ser una puta? A, Gustav Klimt. B, Dante Gabriel Rossetti. C, Pepe Colubi. O D, Carmen de Mairena. Klimt. Pues no, es Dante Gabriel Rossetti, pintor inglés perteneciente a los prerrafaelistas. No sé quién es, digo, voy a decir Klimt. Pero Klimt lo pensaba también. Pepe, cuando en la exposición de París en 1873 un crítico vio el cuadro de Claude Monet titulado Boulevard de los Capuchinos, le preguntó irónicamente al artista acerca de unas gotitas negras que había en el cuadro, a lo que el artista le respondió: A, son lágrimas; B, son caminantes; C, son cagarrutas de tu puta madre. ¿Qué carácter tenías? O D, Pensilvania. Pues es la B. Es la B, correcto. Muy bien, Pepe. Los Pepes han acertado ya una, ¿eh? Los Pepes llevan ya una de los dos, sí. Pepe... Pepín, la primera vez que Jackson Pollock conoció a la que sería su futura pareja, la artista Lee Krasner, fue en una fiesta del Sindicato de Artistas de 1936. Se acercó a ella y le susurró algo al oído. ¿Qué le susurró? A, ¿te gusta follar? B, ¿te han dibujado desnuda? C, ¿has tirado de la cadena? D, parece que refresca, ¿no? Pues no fue ninguna de las cuatro. Fue... Y certificado. Palomita mía. ¿Estás dispuesto a esperarme? Eso es todo. Bueno, eso es traducido, pero le dijo A, ¿te gusta follar? O sea que... Y parece ser que sí, porque se casó con ella. O sea que no iría mal la cosa. Bueno, llegamos al final del programa. ¿No? Tengo que dar los regalos relacionados con el arte. ¿Ahí va? Vamos a ir al arte clásico y al arte moderno, ¿vale? Para ti, Antonio, que eres un actor, para mí, de los más clásicos, te voy a regalar esto que te he comprado de los chinos, que son dos columnas. No, yo creo que van al revés. Bueno, te las puedes, las puedes poner como quieras, ¿vale? Y un arpa también, todo esto de la antigua Grecia. Es que acierta siempre. Es que me roban el corazón. Siempre te gusta. Suena un clean. Sí. Y ahora para ti, Pepín, que sé. Tiene un arte para los regalos. Y ahora para ti, Pepín, que sé que te gusta mucho el arte chino. Esto es lo más bonito que he encontrado en muchísimo tiempo. Preciosísimo. Esto es cristal de bohemio, quiero decirte, de los hippies, me imagino. Pero fíjate, Gustav Mahler, cuando componía en su casa de campo, siempre tenía esto a su vera. Siempre. ¿Cómo entiende los regalos? Ay. Esperemos que vosotros hayáis entendido el programa. Hasta siempre. Precioso.